Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Busca y encontrarás. Quien busque, hallará. Dios nos ha dejado las cosas preparadas de tal manera que solo las encontraremos si las buscamos. El hombre tiene la inteligencia para buscar, razonar y encontrar. Es maravilloso disponer de una mente sana con la que poder pensar. Todos los santos buscaron esa llama del amor de Dios que ardía dentro de ellos y encontraron el amor que nunca se apaga. Ese amor fuerte e infinito, el amor de Dios que abraza. Como bien dice la ley de la dinámica, una fuerza mayor supera a otra. Si encuentras a Dios y su amor, deja que todo Él entre en tu ser. Deja que toda tu fuerza sea Él. Entonces, ¿quién podrá superar esa fuerza que hay en ti? Nadie. Como un cohete, irás lanzado hacia las estrellas, destino, el cielo. Tendrás marcado el rumbo a seguir y nadie podrá pararte, porque una vez se ha lanzado un cohete, ya nada puede pararlo. Busca y rebusca, y cuando encuentres la verdad, cuando encuentres a Dios en tu vida de cada día, quédate por siempre con Él y llegarás a las estrellas. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.